Escúchame la Introducción a la felicidad. Introdúcela. Introduce la felicidad. No, somos nosotros los que nos introducimos en ella, los que nos autoinoculamos dentro de la felicidad. Si Mahoma no va a la montaña deberá ir a Mahoma. Camina. La felicidad, camino hacia su conquista. Concepto de felicidad, cualidad de feliz, cosa que hace feliz. Definamos entonces feliz. Persona que se siente plenamente satisfecha. Persona afortunada, cosa que causa o lleva consigo alegría o satisfacción. Manos a la obra, pues. Empecemos por lo tópico. Ten amigos para ser feliz. Piensa en positivo para alcanzar la felicidad. Haz feliz a los demás y tú serás feliz. Sé un ignorante feliz. Lo único que importa en esta vida es ser feliz. Con un buen culo serás feliz. Un buen coche te llevará por el camino de la felicidad. Infeliz, depresivo, idiota compulsivo. Feliz, exaltado, éxito asegurado. Optimismo frente al fiero y desalmado mundo. Busca tu parcela de felicidad particular. ¿Es tan sencillo, tan facilón ser feliz si uno de verdad se lo propone? La felicidad es tan alcanzable que casi parece un juego de idiotas. ¿O para idiotas? Hasta aquí la felicidad. Saltemos ahora a la otra orilla. De repente, nos sobreviene esa extraña seguridad de que caeremos irremediablemente al agua. Estamos tan seguros de que nos mojaremos el culo y las zapatillas que, efectivamente, así sucede. ¡Chof! De pleno, hasta las cejas. Nos escurrimos el pelo, nos incorporamos, miramos al frente y allí están todos aquellos grandes filósofos del nihilismo. Y les preguntamos, ¿por qué ese interés por sacarle la mierda a algo tan bello y puro? Por buscar el lado oscuro de la vida y sobre todo del hombre. ¿A qué santo textos apocalípticos como el que sigue? Los padres destrozan a sus hijos haciéndoles felices. Los amantes se destrozan entre sí haciéndose felices. Los sabios se mantienen en una rigurosa ignorancia con el fin de hacer felices a los humanos. Los poderosos explotan a los débiles para facilitarles la felicidad. Y los artistas chapotean en ese delirio obsceno, buscando fragmentos en el mar de sangre para exhibirlos en el museo con un cartelito que lleve su nombre. Félix de Azúa, historia de un idiota contada por él mismo o el contenido de la felicidad, y no es más que un breve ejemplo. Pretenden iluminarnos, bifurcar nuestro camino hasta ahora seguro hacia nuestra felicidad. Dicen que el mundo ha estado equivocado, todo este tiempo equivocado. Y analizan lo que le pasa al feliz ignorante. Tiene miedo a la insignificancia, a la idiotez, a la pobreza, a la invalidez, a la humillación, a todas las espantosas imposiciones de la vida en que vivimos, organizada como un infierno. Por eso luchan por alcanzar el estado del triunfador feliz. Y ante el inminente atropello del pesimismo, paran el carro del mundo y se suben a él. Empiezan a girar en la rueda social. Así son inoculados, introducidos dentro de la felicidad. Llegamos al fin y resolvemos la cuestión. ¿El contenido de la felicidad? Nosotros, dulce relleno de licor y trufa confitada. Bienvenido a Melange, la especia Melange.

Los proyectos de infantilización que promueven estados muy poderosos, como el norteamericano, han tenido un éxito biológico considerable. Y la edad actual de las poblaciones occidentales ronda los 8 o 9 años intelectuales. La lacra de la felicidad infantil ha extendido el deporte hasta convertirlo en un negocio de Estado, solo comparable con la fabricación de armamento nuclear, y ha rebajado las exigencias morales de los inexistentes adultos a niveles de jardín de infancia. No es de extrañar que en la actualidad la población desarrollada sea prácticamente analfabeta, a la manera de los niños, es decir, con una cantidad ingente de información inútil ocupando la totalidad de su cerebro. Sin embargo, los días más peligrosos para mi radical y rigurosa defensa contra la felicidad fueron los del verano, cuando me trasladaban a un pueblo de mar donde las familias se resquebrajaban de tedio durante 3 meses. En aquella atmósfera africana, plúmbea, no era difícil relajar la vigilancia y encontrarse de pronto seducido por el brillo de una tela de araña recién llovida, en cuyo centro relumbraba el lomo de la empeira, joya de nuestros jardines, o también, estupefacto, a la manera de los opiómanos, pasarse media hora ante una lagartija que abría y cerraba voluptuosamente sus garras sobre la arcilla caliente. Estos ataques salvajes contra mi seguridad eran rápidamente compensados por la mística de juego y diversión, es decir, de felicidad, que se manifestaba a mi alrededor en forma de bailes nocturnos, en el caso de los adultos, o excursiones y meriendas, que incluían a todos, de una monotonía inalterable y con el inconfundible tufo de las actividades marciales. Más tarde, he podido comprobar la función destructiva de bailes, meriendas y excursiones, gracias a uno de los pocos libros científicos que he leído, en el que se describe minuciosamente el efecto nocivo de tales aficiones sobre los protagonistas, todos ellos conducidos lentamente a la más severa abyección por tomarse en serio tales distracciones. Así y todo, debo recomendar la más extrema prudencia a quienes se encuentren en circunstancias similares. Esto es, cerca de un riachuelo, o en el crepúsculo, contemplando el regreso de los anchoveros, pues es uno de los escenarios predilectos para el ataque de felicidad, y hay geografías con predominio de prados, lagos, cumbres, costas, en las que pueblos esteros han sucumbido a la descomposición moral y a una forma perversa de felicidad pedagógico-religiosa. Cuando se viaja o reside en tales lugares, es conveniente mantener las ventanas cerradas, leer mucho a Dostoyevsky, utilizar gafas oscuras y alimentarse con latas de conserva. Sobre todo, evitar, por Satanás, todo lo que se asemeje a una excursión, una merienda o un baile. Los efectos son terminales. Forever, I'll never be anything else. If millions die in plague and murder, true happiness lies beyond your fries and happy burger. Hola, ¿qué haces? Nada. ¿En qué estás pensando? Pues en nada. ¿Y sientes algo? No sé. Quizá sea esto lo más parecido a la felicidad. Felicidad por un paquete de tabaco o un solo cigarrillo. Mi felicidad por un buen libro, una buena película, un buen programa de radio. Por cualquier cosa que me expulse unos segundos de mi felicidad, de mi paraíso, mi Edén personal, unipersonal, perdido. Mi felicidad por un buen polvo. Mi felicidad por un poco de amor. De tu amor, solo un poco. Mi felicidad por tu felicidad. Ayúdame, ya ves que poco te pido. Solo que dejes de ser feliz por un rato. Que me prestes tu felicidad, tu luz, tus labios, toda la felicidad que llevas dentro. La niña que fuiste, la risa que rompió un plato, el beso que te robaron, la historia que tú robaste y la de cómo te robaron y vendieron. Ah, y aquella del amigo que murió por tus huesos de ébano y tus alas de polvo blanco bajo otro cielo. Y yo te presto la mía, te la cuento, toda ella. El niño gordo, la cara rota, la amiga por la que me partí uno a uno todos mis huesos, el polvo negro que se acumula en mis armarios, en mi cama, en las esquinas de mis labios. Mi felicidad por los tuyos, por tus suaves, tus dulces, tus felices labios recorriendo un pedacito de mi infierno. Dale tu sonrisa, dale tu cielo por un rato, ya ves que no pido mucho. Mi felicidad por mi piscina, por mi televisor, mi casa, mi mujer, mis hijos y todos mis sueños deshuesados. Mi felicidad por todo mi dinero y por este coche grande, como tu boca de nubes y claros. Anda, sube. Ya ves que poco te pido. ¿Qué cuesta la felicidad, bonita? ¿Cuántos son 5.000 pesetas en euros? But your caress means everything. Bells I hear ring out, my dear. May you always appear in my every prayer. Everything. You're in love, you wanna be. sky. Dreams I dreamt about made the time fly. Guardian angel sent you to me. Need your love, oh, can you see? Happiness makes my heart sing, but your caress means everything. Bells I ring out, my dear. May you always appear in my every prayer. ¿Por qué nacemos todos llorando? ¿Por qué seguimos buscando y empeñados en encontrar la felicidad? La vida, ese camino para dejar de llorar. Camina. Yo no nací feliz. Cuando tenía 5 años... me di cuenta de que si vivía hasta los 70, solo había soportado hasta ese momento una 14ª parte de mi vida, y sentí que el aburrimiento que se extendía delante de mí sería casi insoportable. En la adolescencia odiaba la vida y me sentía a menudo al borde del suicidio, del que fui apartada, sin embargo, por mi deseo de saber más matemáticas. Ahora, por el contrario, disfruto de la vida. Esto es debido, en parte, al descubrimiento de cuáles eran las cosas que más deseaba y haber podido alcanzar poco a poco muchas de ellas. En parte es debido a dejar de soñar aquellos objetos del deseo que son esencialmente inalcanzables. Pero la mayor parte se debe a haber disminuido la preocupación por mí misma. Como otras personas que han recibido una educación puritana, yo tenía la costumbre de hacer examen de mis pecados, necedades y carencias. Me consideraba sin reservas un espécimen miserable. Gradualmente, aprendí a ser indiferente a mí misma y a mis deficiencias. Comencé a centrar mi atención cada vez más en los objetos externos, el estado del mundo, ciertas ramas del conocimiento, aquellas personas por las que sentía afecto. Los intereses externos, es cierto, conllevan su propia posibilidad de dolor. El mundo puede sumirse en la guerra. El conocimiento puede ser muy difícil de obtener. Los amigos pueden morir. Pero los dolores de esta clase no destruyen la cualidad esencial de la vida, como lo hacen las cosas que nacen del malestar con uno mismo. Y todos los intereses externos llevan a alguna forma de actividad, la cual, mientras dura nuestro interés, nos salvaguarda del desánimo. Por el contrario, el interés por uno mismo conduce a una progresiva inactividad. Pongamos el caso de un monje. El monje no será feliz hasta que la rutina del monasterio le haya hecho olvidar su alma. La felicidad que atribuye a la religión podría haberla obtenido haciéndose barrendero, si se hubiera visto obligado a serlo. La disciplina externa es el único camino hacia la felicidad de aquellos desafortunados, en los que la obsesión por sí mismos es demasiado profunda para ser curada de otro modo. Un modo de alejar la infelicidad es ser otro. Aquí Bertrand Russell fue otra. La conquista de la felicidad. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.

Monólogo desesperado de un escritor de libros de autoayuda. Un momento de silencio, por favor. Un momento de silencio, por favor. Buenas noches. Como habrán notado por mi actitud, no me resulta agradable subir a esta tarima, mirarles a todos ustedes y contarles mi historia. Ya saben que yo prefiero los libros para contar quién soy y lo que pienso. Y no precisamente por una cuestión de cobardía. Pero vayamos al tajo. Por eso están ustedes aquí, y al fin y al cabo, eso es lo que vende libros. Verán, yo siempre había sido una persona muy tímida, introvertida y poco capacitada para la vida social. No es que no fuera ingenioso, ni que no tuviera sentido del humor o un carácter afable, no. Lo que pasa es que no era capaz de hacérselo ver a los demás, como la mayor parte de ustedes. Mis relaciones sociales eran escasas, y cuando existían, me convertía en alguien que realmente no era yo. Me ponía tan nervioso que me comportaba como un tirano si hablaba con un inferior en la empresa, y en un prepotente si estaba con mis compañeros. Era brusco y arisco con mis familiares y amigos, y raro con los desconocidos. O no me enseñaron a comportarme, o tal vez no supe aprender. Todo esto me creó un fuerte complejo de inferioridad y muchos miedos, por lo que entré en un círculo vicioso del que no sabía cómo salir. Mi madre, que es una señora muy simpática, alegre, amable, y ella sí, querida por todos, un día me dio un consejo. Me dijo: hijo mío, ¿por qué no te dedicas a escribir libros de autoayuda? Así a lo mejor te sirven a ti mismo para algo. Al principio, sobra decir que me pareció una estupidez. Pero luego me lo pensé mejor y no me pareció tan mala idea. ¿Qué podía perder? Me puse manos a la obra. No es necesario que les cuente que al final logré escribir libros, y muchos, y muy buenos, lo que se dice grandes bestsellers, que fueron traducidos a 5 idiomas y superventas en 19 países, como ustedes saben. Superé a Los Pilares de la Tierra de Ken Follett y al Médico de Noah Gordon el año en que se publicaron. Suelo conseguir ventas superiores en unos 50.000 ejemplares a las de Gala, y el año pasado, sin ir más lejos, estuve a un pelo de superar al Capitán a la Triste de Pérez Reverte. Pero las cosas desde el otro lado siempre han sido y son muy diferentes. Mi primer intento de suicidio llegó durante los primeros meses como escritor. Acababa de terminar mi primer libro, Aceptar y ser aceptado, El camino hacia la comprensión. Seguro que la mayoría de ustedes lo han leído. Es un libro vitalista, cuya teoría para la inclusión del individuo en el conjunto social está basada en el amor desinteresado. Ya saben, se escriben listas de todas aquellas razones que se encuentran para levantarse por la mañana, para salir a tomar algo en compañía, y se intenta eliminar todo aquello que hace sufrir mediante el diálogo con el prójimo, en el que solo han de encontrarse maravillosas virtudes. Si malogré aquel primer intento de suicidio, no fue por el éxito del libro, o al menos no exactamente, sino porque un lector, algo trastornado, que me perseguía día y noche, acudió en mi ayuda. El muy imbécil: ayúdate a ti mismo, pero deja que cada uno haga con su vida lo que quiera, le dije. Es uno de mis lemas. Pero aquel mentecato, lejos de escucharme, amenazó con matarme antes de permitir que el autor de Aceptar y ser aceptado se quitase la vida por sí mismo. Paradójico, ¿no es cierto? Supongo que mi suicidio ponía en peligro su frágil existencia. Él fue mi primera víctima. No soporto la debilidad de espíritu. Tuve que matarle. Durante la redacción de mi segundo libro, Cómo caer bien en las reuniones sociales, la técnica recomendada esta vez fue la sonrisa. Ya saben, la más estupenda sonrisa del mayor de los gilipollas vale su peso en oro. Lo malo es cuando el lingote te cae en la cabeza. Perdonen la frase. De formación profesional. Como aquella otra, de la que me avergüenzo y que, sin embargo, utilicé para encabezar un capítulo de mi segundo libro. Decía: pon la otra sonrisa. Supongo que cualquiera sabe que la frase es casi un plagio, pero lo que quizá pocos advirtieron es el doble sentido que escondía. Porque detrás de la otra sonrisa, de las sonrisas a medias, las sonrisas forzadas, las que no salen del alma, detrás de esa sonrisa se esconde y se incuba algo mucho más perverso y peligroso que detrás de una abierta antipatía. Yo lo sabía, como sé aquello de que las personas no cambian, frase prohibida en un libro de autoayuda. Pero, queridos amigos, esa es la cruda realidad. Aceptémoslo. Yo lo he asumido. No he tenido más remedio. No haberlo hecho me hubiera llevado al suicidio, que no era finalmente mi verdadero camino. Amo la vida por encima de todas las cosas, pero solo si es vivida de un modo sincero, con todas sus consecuencias. Y en efecto, esta premisa tuvo sus consecuencias, y muy negativas. También las acepto. Si algo he aprendido de mi experiencia, es a ser coherente, si no en mis libros, sí con mis lectores y conmigo mismo. Ya lo había demostrado. Creo que nunca lo fui más que en mi segundo asesinato. Fue la rueda de prensa de presentación de mi tercer libro. Temas de conversación de ascensor y 100 chistes para convertirse en una persona graciosa. En realidad no recuerdo bien cómo ocurrió. Imagino que perdí los estribos, enajenación mental. Pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo soportar aquella estúpida pregunta del periodista? ¿Es usted feliz? No, créanme, no lo siento. No lo siento por el periodista, que era evidentemente incapaz de comprender. Ni lo siento por mí. Lo que hice ha dado sentido a mi vida. Por primera vez, queridos amigos, me siento útil. Aquí, en la cárcel, puedo escribir sin rodeos, para un público que conozco y con el que comparto experiencia. Por primera vez, escribo lo que pienso y lo que siento, y tengo incluso ocasión de discutir con mis lectores. Y cuando digo discutir, quiero decir no solo verbal, sino físicamente, si hace falta. Mis últimos libros, Rebelión y Furia, El dilema entre rejas, y ¿Cómo hace el preso común para soportar el infierno diario?, han sido un fracaso de ventas. Demasiado nietzscheanos, ha dicho la crítica, con un deje de desprecio. Pues bien, desde esta tribuna, yo les respondo a ellos y a ustedes, que han venido aquí como hienas, atraídas por el olor de la carroña, con un corte de mangas y con un título que sí es verdaderamente nietzscheano, humano, demasiado humano. Aprendan a sonreír. Buenas noches. Los hombres que son infelices, como los que tienen problemas para dormir, están siempre orgullosos de ello. Pero creo que muy pocos hombres elegirían deliberadamente la infelicidad si conociesen un modo de ser felices. La conquista de la felicidad. Bertrand Russell. Me subí al tejado a maullar como un gato famélico. Me subí al tejado a llorar un riachuelo de penas que descendiera por la cubierta y serpentease el aire adormecido de esta ciudad impasible. Que apagase las farolas y encharcara los colchones. Que gotease en todos los grifos y dibujase una amarga diadema de sudor en la frente de los que sueñan. Que les cayese sobre la cara como un chorro de agua fría y les despertase para que me escuchen, para que se asomen a la ventana y vean lo triste que estoy y lo sola que me dejan cuando duermen. Me subí al tejado a gritarles mis penas y llorar. Y al subir, encontré que no había gatos, que solo había personas maullando tristezas. Llorones con paraguas para no mojarse con los otros llantos. Nadie dormía y nadie soñaba. Nadie podía escuchar porque una tormenta de tejas desprendidas acallaba los quejidos de los gatos famélicos. Dressed in country cloth and sitting on the floor, warmed by antique sun amid the green of timber, held together by a certainty, climbed the battle tower, looking up instead of down. We need room to gamble. Sunday morning exercises started stand alone, dealing in the vacant spaces with the truth, the truth. Intimidation slowly sinking in. See the dreams we dream, looking up instead of down, instead of hiding. Absolute happiness, ties and hopes that bind. Greatness in your routine shines within mine, shines within mine. Terminar, algo más sobre el contenido de la felicidad. Fernando Savater. De la felicidad, ese tema improbable, quizás solo deba hablarse en primera persona y desde luego para darla por perdida. Porque es cosa notable que si bien la mayoría de quienes nos tenemos por menos ilusos no esperamos la dicha, ninguno renuncia a recordarla. Es más fácil prescindir de la felicidad futura que de la pasada. Hasta la vida más desdichada ha reconocido que en algún pequeño momento del pasado fue feliz. Nadie quiere que le toquen su felicidad pasada, porque entonces perdería pie. Todos somos optimistas, no por creer que vayamos a ser felices, sino por creer que lo hemos sido. La felicidad es una de las formas de la memoria. Debemos incluirla entre una de las más importantes ficciones útiles. Lo que tienen en su favor los recuerdos, su parentesco con la felicidad, es que están a salvo. Se encuentran en la memoria. ¿Qué otra cosa puede ser la felicidad? Recordamos el momento feliz como aquel en el que nos olvidamos de todo lo demás. Precisamente porque no hay nada que contar de la felicidad. Por eso nos aferramos a su recuerdo. felicidad por los mandos técnicos, Miguel Ángel Aguado. Con las voces felizmente invitadas de Lourdes Guerras y José Antonio Ramírez. Los textos prestados, felizmente infelices, de Félix de Azúa, Bertrand Russell, Schopenhauer y Fernando Sabato. El guión, a ratos feliz y a ratos no tanto, de Mike Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego. Y a la felicidad por el amor, Chucho, la feliz revolución. Hasta la semana que viene.